Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos una nueva edición de este programa dedicado a las más maravillosas músicas de raíz popular del planeta, de inspiración popular, como esta que hemos escuchado y que nos llegaba desde el Cáucaso, las montañas del Cáucaso, desde Georgia concretamente. Y es que es uno de los discos que repasamos con motivo de la edición mensual de la Transglobal World Music Chart. Ya sabéis que es una costumbre aquí en Mundofonías repasar esta lista elaborada por 60 contribuidores, 60 divulgadores de estas músicas ubicados en los 5 continentes, y que la Transglobal World Music Chart, una iniciativa que ya tiene 5 años de edad, está impulsada por este programa Mundofonías y por nuestros amigos y compañeros de World Music Central en Estados Unidos. Comenzamos con Georgia, no la de Estados Unidos, no es Georgia, es Georgia, la del Cáucaso, aunque en inglés también le llaman Georgia, pero bueno. Y comenzamos con este estupendo grupo llamado Zedashi. Su disco, que para el mercado internacional tiene el título en inglés de Silver Sanctuary, Santuario de Plata, recoge músicas de las diversas tradiciones georgianas, sobre todo de la música vocal, la música polifónica, también con elementos instrumentales, más bien de acompañamiento, como en este caso el chonguri, que es un laúd de 4 cuerdas del oeste de Georgia. De hecho, la canción que hemos escuchado se llama Mi Chonguri, Chkim Chonguri, y está cantada en la lengua de Megrelia, que es una de las 3 lenguas de la rama de las lenguas georgianas que se hablan en aquellas tierras. En el puesto 30 de Transglobal World Music Chart para este mes está el disco Espiral de Ocán, un grupo liderado por 2 mujeres cubanas que hacen su trabajo desde Canadá. Vamos a escuchar la pieza que lo abre, que se llama, como el disco, Espiral. Y ya chao a mi chala micha, y ya chao a mi chala micha, mi yare, obra mía. Yeah. Oíamos aquí en Mundofonías la pieza Espiral del disco del mismo nombre del grupo Ocán, grupo liderado por dos mujeres cubanas, una de La Habana, otra de Santiago de Cuba, trasladadas a Canadá y desde allí lideran esta banda Ocán, banda nominada a los premios Juno, esos famosos premios de la música de su país, de Canadá. Y este trabajo está en el puesto 30 de Transglobal World Music Chart. Nos llega desde Lula, una iniciativa que tiene tanto lanzamientos discográficos como una sala de conciertos en Toronto y desde ahí lleva muchos años impulsando la escena de las músicas del mundo en su tierra. Así que felicidades, Ocán, por el puesto 30. Pues vamos a continuar con artistas italianos que también nos traen su música a la Transglobal World Music Chart y a Mundofonías. En este caso se trata del dúo Botasso, compuesto por Nicolo Botasso al violín y Simone Botasso en el acordeón diatónico, lo que en Italia llaman el organetto, junto con otros dos artistas, Davide Ambrogio, que canta y toca diversos instrumentos como la gaita, la guitarra, etcétera, etcétera, y Elsa Martín, también cantante. El disco está dedicado, está grabado en directo y está dedicado al cancionero del cineasta italiano Pier Paolo Pasolini y también a la diversidad lingüística de Italia, algo que no se conoce mucho porque nos creemos que todos los italianos hablan italiano y las lenguas propias de Italia, bajo esa aparente uniformidad, son muy diversas, a pesar de que con poca consideración normalmente allí se les conoce como dialectos. Pero bueno, en Italia se habla de forma natural y autóctona desde el alemán hasta el griego o el albanés, por ejemplo. De hecho, esta canción está cantada en un dialecto griego del sur de Italia, se llama traguda, es decir, precisamente, canción. Este disco, titulado Lingua Madre, Il Canzoniere di Pasolini, del dúo Botasso, Davide Ambrogio y Elsa Martín, se sitúa en el puesto número 23 de la Transglobal World Music Chart de diciembre del 2020. Sperto un cosmo, te lo napa, taspiti il namo camo sinodia. Smiagrute dai. Te la nambeo e ci può amabbasso nevo tabudia. E ci teno su un benno c'è strigao sortamu po. Sperto ya ton cosmo, te lo napao. Taspiti, taspiti, taspiti namu camu sino dia. Taspiti, taspiti, taspiti namu camu sino dia. Mia grutteta i te la rampeo e ci può ma basso nevo da buttia e ci te non su benno c'è strigao e ci te non su benno c'è strigao sortamu sortamu sortamu posso a me come brigia. Tragoda, tragoda, c'è mena pieno esce cartia. Ne ha tragudio, tacca la garzugna, ci li diviene a spasso di fradia. Oli muleco, tragoda, tragoda, c'è mineo me in ponocardia. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Ciao ci siamo, Abba tu, Sigues en Mundofonías y seguimos repasando la lista de Transglobal World Music Chart de diciembre de 2020. Hemos llegado hasta el puesto número 19 para escuchar a dos artistas de Madagascar, Modest Yuki y Kilema, con su disco Green World Songs from Madagascar, Mundo Verde, Canciones de Madagascar. Como decíamos, están en el puesto 19, un disco producido por Arc Music, y esto me despertaba una reflexión. Estos dos artistas muy conocidos fuera de su tierra, Kilema vive en España y Modest vive en Inglaterra, pues realmente gracias a que están fuera de su tierra están exportando su música. Y pensaba cuánta música maravillosa habrá en Madagascar de artistas que pues no saben inglés, no se manejan con las redes sociales y entonces pues nunca van a llegar al mercado internacional. Es una pena y bueno, pues es también un agradecimiento a que algunos sí que puedan trascender sus fronteras. Precisamente uno de los objetivos de esta iniciativa de la Transglobal World Music Chart es intentar que el acceso de estos artistas a poder difundir su música sea lo más fácil posible. Es una lista que se confecciona con los discos que se pueden enviar por vía digital a través de un formulario en la página web de forma totalmente gratuita, y además hemos pensado que lo más conveniente es que se puedan mandar en cualquier idioma. Hoy en día existen traductores en internet, si nos mandan un texto en lengua de Madagascar se puede traducir. Y desde luego sería una pena que por ese tipo de obstáculos nos perdiéramos músicas interesantes. Por ello, uno de los esfuerzos de los que hacemos la Transglobal World Music Chart es intentar evitar ese tipo de barreras, hacerlo todo de la forma más fácil, gratuita y accesible posible para los músicos de todo el planeta, y que de esa manera pueda llegar directamente a los que escucháis esta música, a los que amáis y disfrutáis esta música. Vamos a continuar con algo que desde luego es digno de disfrutar, escuchar y amar locamente, como es la música de este grupo polaco llamado Vovakin, que con su nuevo disco Wiązanka entra en la Transglobal World Music Chart directamente al puesto número 13. We'll be right back. escuchábamos esta pieza titulada Bubel, que son unas mazurcas al viejo estilo de Władysław Kosilak. Y aquí teníamos a los tres artistas que dan nombre a este grupo Vovakin. ¿Por qué se llaman Vovakin? Pues por sus apellidos. Aquí teníamos a Bartomiec Wozniak, el que pone la primera sílaba, Vo, a Mateusz Wachowiak, que pone la segunda sílaba, Va, y a Paula Kinaszewska, que pone la tercera sílaba, Kin, Vovakin. Ellos tocan respectivamente percusiones, acordeón y violín en esta pieza instrumental, aunque también cantan maravillosamente en algunas otras de las canciones del disco, como ya hemos escuchado. El disco Viansanka, que es algo así como manojo o ramillete, un bonito ramillete desde luego, de músicas de inspiración en la tradición polaca. Vovakin, como digo, con este disco se coloca en el puesto número 13 de la Transglobal World Music Chart del mes de diciembre. Pues una auténtica preciosidad, uno de mis discos favoritos de los últimos meses, tengo que confesarlo, la verdad. Enhorabuena, chicos de Vovakin. Bueno, pues seguimos escalando puestos hasta el 10. Y muchas veces la música, pues aparte del placer que nos da estético, nos abre la manera de pensar, genera destellos luminosos en momentos y situaciones un poco críticas, digamos, o escalofriantes incluso. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, pues porque los siguientes artistas son uno de Turquía y uno de Grecia. Y si estáis un poco al tanto de la situación, de las noticias, pues ahí hay una situación bastante tirante, digamos, entre el gobierno de ambos países. Por un tema de reclamación de aguas territoriales, en fin. Pues tensiones internacionales que no se reflejan, por suerte, en el trabajo de los músicos. Estos dos músicos son Derya Türkan, turco, y Sokratis Sinopoulos, griego. Su último disco en conjunto es Sound Places, Lugares de Sonido, y ambos tocan un instrumento que es el mismo y sus culturas lo denominan de diferente manera. En Turquía es el Kemençesi y en Grecia es la Politiki Lira. Realmente es una especie de viola con forma de pera, bastante pequeñita. La pieza que hemos elegido se llama Tessera Matia, que significa cuatro ojos, y es de Erdek o Artaki, que son los dos nombres de este mismo lugar, una ciudad en una península en la región de Marmara de Turquía. Thank you.

Hemos oído From Up Here, esta pieza de The Rheingans Sisters, que como decíamos, tienen su disco Receiver en el puesto número 2. Llevan un tiempo aquí escalando posiciones, no han llegado todavía al 1, aunque bueno, veremos qué les depara el futuro. A mí me gusta mucho también, la verdad. Porque es que en el puesto número 1, no sé. No sé quién está. ¿Quién? ¿Quién? ¡Nivelado! No sé. Ah, ¿me toca a mí? Sí, te toca a ti. Ah, pues lo diría yo. En el puesto número 1 se han situado, después de una meteórica ascensión desde el 31 en el que estaban el mes pasado, el Kronos Quartet y sus amigos, que así es como firman este disco dedicado a Pete Seeger, ese gran artista sumamente influyente, sumamente venerado de la tradición folk y de la tradición de canción contestataria y revolucionaria en los Estados Unidos durante décadas y décadas. Kronos Quartet and Friends celebrate Pete Seeger. Kronos Quartet y sus amigos celebran a Pete Seeger, es el título de este disco, o más bien el subtítulo. El título propiamente dicho es Long Time Passing, mucho tiempo pasando. Vamos a escuchar una parte de una extensísima pieza de este disco titulada Storyteller, contador de historias, en la cual se une la música del Kronos Quartet con diversos extractos de grabaciones anteriores del propio Pete Seeger, de músicos populares, también partes habladas, en fin, un collage sonoro bastante curioso con el cual vamos a despedir esta edición de Mundofonías que hemos dedicado a la Transglobal World Music Chart del mes de diciembre, recién publicadita, como sabéis, elaborada por 60 divulgadores de todo el planeta y, como sabéis, también una iniciativa de este programa Mundofonías con nuestros compañeros de World Music Central. La Transglobal World Music Chart la podéis consultar en su página web transglobalwmc.com. Mundofonías, por su parte, os acogerá encantado en la web mundofonías.com y espera vuestras comunicaciones a través del correo electrónico radio@mundofonias.com y vuestros me gusta y comentarios en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Os dejamos ya con el Kronos Quartet y sus amigos, número 1 de la Transglobal World Music Chart de diciembre del 2020. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Por aquí hemos estado desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez para las 51 emisoras que difunden Mundofonías por todo el planeta. Hasta el próximo programa. Salud. Well met, cried he. Well, I've just returned from the salt, salt sea, and it's all for love of thee. Well met, my own true love. Well met, cried he. Well, I've just returned from the salt, salt sea, and it's all for love of thee. Well met, my own true love. Well met, cried he. Well, I've just returned from the salt, salt sea. Thank you. last sentence says, thus we may see that musically speaking, the population of the United States could be divided into two classes. Those who do not know that they are a folk, and those who do not think they are a folk. But we all are, whether we like it or not. This is Pete Seeger, year 2001, in Beacon, New York. You've just been listening to Columbia's School of the Air of the Americas, bringing you the 23rd of its regular Tuesday series, Well Springs of Music, beginning today with the songs and ballads of the Western United States. Today we're going to tell you the story of the Great Plains in song. Today's program deals with the songs and ballads of the American sailor. Alan Lomax has as his guests on, today's program are Burl Ives, Peter Seeger, the Golden Gate Quartet, Joshua White, and Buddy Ledbetter with his 12-string guitar. And now may I again present Alan Lomax, our folk music expert from the Library of Congress. Alan? Back 100 years, 1841. Life was no bed of roses then either, as we shall see. A lot of adventuresome young lads were looking for jobs and going to sea for them. Tom Perkins is my name, sir. I'm from New Hampshire, just off the farm. It's the first time I ever saw the sea. I'm a green lad, but I brought my banjo along to keep me company. They certainly do talk rough here, and the motion of this ship is like to make my head swim. Program was brought to you by Columbia's Department of Education in cooperation with the National Education Association and the Library of Congress. So I'm going to sing a whole string of songs now, and I guess if you put them all together, they'd tell be like a shelf full of history books to tell you what people have gone through. And we might even travel further around the world. There was an Irish artist, a friend of mine, in New York, in a small town in North Carolina. For a South African record company. Anybody here is of Norwegian background. Emperor in Korea. He was hanging people right and left to oppose him. British West Indies. The first one is from Brazil. When he was 17 years old, the next song comes from Spain. It's another one of these South African folk songs. Kid, do you play that banjo you brought aboard with you? Oh, I just play it a little. I can't really do much on it, though. Well, give us a tune. Well, I can't hardly play. Go on and play it. Top-knot, if this kid ain't come fresh aboard here with a corn silk hanging out of his ears and taught us old salt something. Say, that's the prettiest song I ever heard. Thank you. However, I myself don't feel like arguing about the term folk music. To me, it's like an area on the map, a geographical area. Nowadays, by large, you have people listening to symphonies and singing folk songs and dancing to Bach. And nearly every single scientist in the world now, except those who are paid salaries by the oil companies, say that if we don't do something to cut down our use of fossil fuels, that climate is going to change and the oceans are going to rise much more. Already, some islands in the Pacific are being swamped forever. People who've lived there for 1,000 years have had to move off their home. They've lost their home. If the oceans went up another 10 feet, millions of people would lose their homes. Not just countries like Bangladesh and states like Florida, but cities all around the world would have to put up dikes. It would be a huge economic disaster for the world. Heard about a thing called socialism. That's another word people don't agree on. The House Un-American Activities Committee wanted to know if you had political connections. You didn't want to answer, and that got you into some serious trouble. Well, this is because this group of people... They're a group, in my opinion, a group of American fascists. Their idea of America is America where everybody agrees with them. Everybody's heard about taking the Fifth Amendment. You took the first. I didn't actually take any. Later on, my lawyer said the only defense he could make of me was on the basis of the first. Which guarantees? That's the one guaranteeing freedom of speech, freedom of assembly, freedom of press, and religion. The Fifth Amendment, in effect, is saying you have no right to ask me this question. But I want to say you have no right to ask any American citizen this question. My daughter says it's too bad Pop didn't go to jail. Alan Lomax could have gone and collected folk songs from him. Well, now here, I've been playing too much all by myself up here. Let's keep on moving. My own feeling is that one day a composer will come along. He'll be able to listen to all the blues and square dance tunes and gospel songs in this country. And we'll have philharmonic orchestras playing them. Because we have really such a tremendous variety in this country. And I think composers can learn a lot from folk music. Well, the person who really spread it was Marlene Dietrich, the great movie actress. Her daughter once said to her, "Mother, there's a song the Kingston Trio have recorded I think you'd like to learn." Marlene got a man named Max Collett to make a good German translation. It sings better than the English.